En el momento lo tenso, desgarro como filamento, sostengo el sostén. A veces molesta, pero hay ideas y deportiva. Comodidad primera, next con diva. Superficial más crítica, no combina. Conversación, tema, rima, se van cortina. Siempre divina, dispersa, asimétrica. Sin estructura, de cuerpo estable, curtido en armadura multidisciplinaria. Cubrir áreas en cada paso, arboleada. Fructífera esencia, enraizando. Esclavitud interna adquirida, revolucionando. Evolución de la conciencia. La vida se torna intensa cuando aprieta, es porque no es la talla, cosa cierta. Muerte de entraña, la verdad perdona, pero no olvida y proclama. Es solo una vez necia adquirida, no se venda la pececilla, no valora vida. Si no fue a Melipilla, igual perdió la silla. Se estanca, engendra nida, no sale de la rutina. Sin compromiso rompe las cadenas, golpe de los problemas. Tres malas por una buena, indecisión en plenitud corrompe. Espero, solo deseo en la vida, otorgar aportes, agradecimiento. Al aposento, al viento, libre regocijo, gozar con empoderamiento. Unidad radical, culto a la interioridad. Naturalmente, no valora si lo tiene enfrente. Lamento decir que el desinterés se siente reflejado. Me desinteresco, preocuparme no merezco. Si al final, ¿qué me da el resto? Vivo en el mundo personal, mi ciudad. Pocos autorizados en transitar, velar por la seguridad de la tripulación. Despego en la cima, yo me estrello, éxtasis estellos. La creatividad rocía el suelo, fertilizando la tierra húmeda. Se rocia de la creatividad. Se fertiliza la tierra húmeda. Se rocia de mi creatividad.